contaba Edgar, ¿no? Se armó una especie de relato paralelo de lo que había pasado, ¿no? Bueno, primero buenas tardes a todos. Sí, yo soy Fernanda, la mamá de Sebastián Nicor, asesinado un día antes que Omar, hace 3 años. Cuando yo llegué al lugar del hecho ya estaba todo armado por la policía, ya había un autor, ya estaba imputado un menor de 15 años, habían borrado todas las huellas del homicidio, cada rastro, habían manipulado cada evidencia, destruido esas evidencias. La primera autopsia determina que Sebastián muere por un fuerte golpe en la cabeza. Yo no creo esa versión policial. Empiezo a desconfiar de toda esta fuerza, de estas complicidades judiciales, porque la justicia, la fiscalía convalidó el accionar y lo legitimizó. Y bueno, fue cuando me rehice y cuando salí a exigir esa justicia, a mostrar yo las pruebas, a empezar a luchar, a concientizar a la humanidad, porque a la sociedad, creo que estamos todos acá y a todos nos pasó lo mismo. Yo recién los escuchaba y cómo no indignarse, cómo no conmoverse con estas historias. Indignarse porque vengo acompañando a Sandra como me viene acompañando ya desde hace mucho tiempo, y cada año somos más, cada año son nuevas caras, nuevas historias, y estas complicidades tanto del Estado, de la justicia, de que no nos traen un poco de reparación. Bueno, con el tema de Sebastián, tuve la suerte de conseguir el apoyo de una sociedad, el apoyo de las organizaciones, de la CPM, pudimos empezar a denunciar, logramos entrar a la causa, me constituí como particular damnificado, que no es poca cosa, y pudimos pedir una reautopsia. A casi 2 años del aniversario de su muerte, pudimos comprobar que Sebastián no había recibido ningún golpe en la cabeza contundente, que no lo había dejado sin ningún tipo de estímulo, sino que ese golpe era una bala con una entrada, con una trayectoria, una salida, que tenía plomo dentro de su cráneo y pólvora en su frente. Ahí pudimos impulsar la causa. El reclamo sigue siendo el mismo, sigue siendo unánime. Yo necesito la verdad. Necesito justicia, necesito que se empiecen a visibilizar todos estos casos y necesitamos construir, organizarnos para que no vuelva a pasar. Nadie nos va a devolver a Omar, nadie nos va a devolver a Sebastián, a Mauro, a Emilia, pero podemos hacer algo para que estas cosas no pasen. La lucha de ustedes, la lucha nuestra, hacen que empecemos a tomar medidas para que no haya otra Emilia, para que no haya otro Omar. Hoy, sobre todo, hace muy poquito, el domingo pasado, fue el aniversario de Sebastián. Tuvimos un encuentro, yo estuve muy acompañada y hoy vine a abrazarlos, vine a acompañarlos una vez más. Vine a decir que la sociedad se tiene que comprometer, que tenemos que empezar a acompañar estos reclamos, porque no es un pibe, no es mi hijo, son todos los pibes. Mañana te puede pasar a vos, a tu hijo, a tu hermano. Yo siempre digo, Sebastián somos todos, Omar somos todos, Emilia. Nos puede pasar en cualquier momento y necesitamos empezar a unirnos y abrazarnos porque vamos a ganar esta justicia. Las complicidades del Estado hay que denunciarlas. La represión policial tiene que frenarse. No va a ser fácil, pero en eso estamos. En eso estamos acá todos juntos y es la lucha que buscamos. Es la reparación mínima que necesitamos para seguir. Bueno, muchas gracias.